hermoso y querido joven, guardo un recuerdo grato y feliz. Amor de negra, ya tú lo sabes, es duradero cual su color, que por ser negra de mí te alejas y das a otra tu corazón, tu corazón. Yo que vivía contenta porque creía tener tu amor, trocose dicha en tormento cuando esa blanca te enamoró. Martirio horrible, que no haya, oh cielo, remedio alguno para que blanca me torne yo. Premiado mi anhelo, mi fiel.